Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital El Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como todo, espero encontrarme. Bailando en fiestas perdidas. Pablo de Roca, más que un genio, una vorágine de escritura leal, nunca compartida, siempre sucesiva. Quien entró dramáticamente en la lista de los generadores de creacionismo absurdo, abstracto, popular, pueblo, proletariado, marxista, dialéctico marxista. Me acuerdo que me decían que él entraba al diario El Mercurio en Santiago con una foja, de este volado los papeles los llevaba a un lado y por el otro lado, sujetándose la escalera, subía alrededor del quinto o séptimo piso del Mercurio. En ese momento todos los teutones que reescribían sus obras, que eran fascistas por trabajar en ese diario, arrancaban de sus asientos, dejaban las oficinas vacías para que pasara por ahí sin tremulando el pobre poeta, el gran poeta. Este hombre nunca vil, siempre desgracia, nunca compuesto, siempre apuesto, un hombre, una envergadura que supo cerrarla con un final que yo llamaría tremendamente trágico. No osó en buscar el arma en un momento dado, su pistola tan querida, y la usó contra sí mismo disparándose en la boca. Ahí quedó tendido Pablo de Roca, un hijo suicidado, y sin su mujer ya nada quedaba para él. Ahora les quiero rendir un homenaje en lo que aquí encuentro, si me permiten un segundo permiso. Pablo de Roca, el toro de oro, el diablo y el santo, el contradictor humano, demasiado humano, el renegado de críticos, de poetas, de intelectuales, enemigo de vacas sagradas, un hombre serio, asesino de Dios, que encuentra en la figura de Jesucristo lo sublime proletario, héroe ácrata y dramático, sujeto que inventa su propia alcurnia, irrumpe en este fin de siglo anunciando el fracaso total del mundo. Poeta peligroso, este Pablo de Roca, uno que no ha querido poner la otra mejilla y se ha rebelado contra su propia casta. Poeta en esencia y figura, en puño y letra, un puño fuerte ante el cual temblaba el más duro, ser consecuente hasta las últimas consecuencias, cargar el yo enorme entre los demás yoes, ser más papista que el papa, cómo encontrar la espada para asesinar el yo. Él encontró un revólver. No existe acto más arbitrario, cerrar de un golpe la venta del idealista, no ser para siempre, jamás, o quizás quién sabe. Hombre que no atesora objetos, ni libros, ni caracolas. Un desterrado sin patria o punto fijo. inasible, vulgar y tremendista para unos, inabarcable, farragoso y demagógico para otros, irreductible en su filosofía de filósofo a la diabla, ha negado a Dios, ha negado la negación de Dios, ha negado la negación de la negación de Dios, porque no creó, creó, atravesada la espalda del poeta héroe por un horizonte que él mismo vio pasar, Quixote, Quijote de hierro. La ciudad hierve en su sinsentido como el mundo entero. Los pobres llevan zapatos de colores maravillosos, mientras los bosques desaparecen. Lo contrario de antaño, donde el frío diezmaba nuestras huestes. Utopías, utopías, utopías. Piden a grito multitudes de muchedumbres. Sueño de aves mundiales nos entrega el bardo. Poesía que se expande y se repliega, poesía que se abre y se cierra. La epopeya popular, cómo tirar perlas a los cerdos. Pablo de Roca es el poeta de Chile y por ende el poeta de ninguna parte. Una mentira que es verdad. Vengan entonces pandillas de doctores y especialistas de velar los signos que están escritos en la superficie del sol decapitado. La memoria es una niña escandalosa, una vulgar estafadora, y el horizonte se ha vuelto nuestro peor enemigo. La poesía de Pablo de Roca, alias Carlos Díaz Loyola, es el antievangelio, la cronología exacta de la derrota y en consecuencia el espejo donde se retratan íntegras algunas verdades inmensas, algunas leyes universales que devienen de contradicciones aplastantes. La poesía que busca fórmulas y tautologías en la dialéctica es la poesía que se sume en el absurdo absoluto, en el espanto metafísico. Me lanzo puñado de tierra a la cara, digo una oración que yo solo sé y que todos conocen, clavo desde dentro mi tapa de mi ataúd y resucito al tercer día como cualquier mortal, y celebro con vino y sangre de cordero bajo un peumo o un canelo sagrado y abrazo a todos como si fuera Walt Whitman. A modo de intelecto, cuestionamiento capital, anticapital, porque ustedes sabrán que hoy día se enseña marxismo, leninismo en Estados Unidos y nadie dice nada, y en este país culiado te llevan preso. Tengo una exposición de pinturas si Dios quiere, en la sala municipal de la Municipalidad Cultura en Esmeralda. Ya me puse en contacto con el capo Tuti Capi y le mandé una carta, me mandó otra aquí y estoy esperando que me conteste una chiquilla que pertenece ahí, una señorita o dama, señora. Gracias a una convergencia, nunca supe de dónde vino, pero que el gran amigo tuyo, Roberto, el gran pintor Gonzalo Ilaca, me dio la masa. Entonces ya hablé con él en la panadería del Rey, después fui para arriba y ya esto está cocinado ya. Estoy esperando que me contesten en forma inmediata. Son 32 obras de todos los tamaños que tengo en mi pieza, en mi casa hogar. Gracias. Ahora vamos a un corte musical y... Sí. Ahora que el racismo se pone al frente. Una aclaración que confunda tu mente. No es el peruano el que te quita el trabajo. No es el argentino que viene de abajo. Es el otro extranjero. Ese otro extranjero. Ese otro extranjero. Ese otro extranjero. El que te hambrea no es el boliviano. No, no. Tampoco tu vecino, mi querido hermano. Son los otros extranjeros. Son los otros extranjeros. Son los otros extranjeros. Los otros extranjeros. Son esos. El otro extranjero. Estos. Extranjero de adentro. educación empresarial, experto en macropolítica y bioingeniería comercial. Si la ganancia no sube y sube, no dudará en expulsar, y después por medio sueldo volver a esclavizar al peruano, al chileno, al argentino, al que venga, pues descienden de razas más avanzadas, infinitamente más esforzadas. Ellos son más civilizados y blancos que tú. Son realmente los otros extranjeros. Yo soy psicólogo y me interesa mucho participar de encuentros con usuarios de servicios de salud mental, en verdad participantes o personas que tienen dificultades o problemas mentales, porque creo que algo que no se da mucho es instancias de participación donde puedan expresar lo que ellos sienten, lo que ellos piensan y qué es lo que quieren para sus propias vidas, como instancias como estas, como la radio o encuentros participativos como el de ANUSAM. Me parece que son muy interesantes para que nosotros, los profesionales, como que ya nos titulamos, y también para los futuros compañeros, colegas que están aquí, aprender de ellos, para aprender de su experiencia y poder construir en conjunto una sociedad mejor, más inclusiva, donde se valíen las diferencias. Porque la idea es cómo construir una sociedad que sea capaz de respetar y validar todas las personas, ya sea las dificultades que tengan o las diferencias que puedan expresar en su forma de ser. Porque todos somos personas y somos igualmente válidos. ¿Sí? Oye, Juan Carlos, y dentro de eso tengo entendido que tú participaste como en la elaboración del informe de derechos humanos en salud mental. ¿Cómo fue eso? Sí, mira, yo participo en una instancia que se llama Observatorio de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Mental. Y bueno, estuvimos trabajando como 10 meses recabando información de distintas investigaciones que dan cuenta del estado actual del respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad mental a la luz de la convención que el Estado de Chile ratificó el 2008 y que de alguna manera debería orientar las prácticas y las leyes para respetar precisamente una serie de derechos que deberían estar garantizados. tanto en leyes como en la Constitución. Nos dimos cuenta en ese informe que hay bastantes cosas por avanzar, que hay limitaciones importantes para el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, en particular para la organización de los propios usuarios. Y bueno, la próxima semana va a venir una compañera, y hoy día no les traje el informe, pero les va a traer una copia a cada uno de los participantes, y por supuesto también la idea es que desde el observatorio, de ahora en adelante, podamos generar un proceso participativo donde las distintas personas que están involucradas en el tema de los derechos humanos, en particular desde la perspectiva de los usuarios, puedan empecemos a organizarnos para generar los cambios que son sumamente necesarios, porque hay ciertos temas que son sumamente sensibles, por ejemplo, en el tema de la capacidad jurídica, de la capacidad de decidir qué es lo que las personas quieren para sus vidas. Es algo que hoy en día no se respeta, en particular para las personas con discapacidad mental. Y también la inclusión en la comunidad, es decir, que puedan contar con trabajo, que puedan educarse, que puedan acceder a una vivienda. Son temas que todavía como sociedad estamos pendientes y estamos al debe. Y la idea es que generemos las condiciones para que esos derechos, que son derechos sociales que deberían estar garantizados para todos, no solamente para las personas con discapacidad mental, se puedan ejercer y se puedan practicar. Entonces, la idea es como sumarnos todos en construir una sociedad de derechos para todos. Entonces, en eso estamos trabajando y, bueno, la invitación va a estar abierta tanto a Radio Diferencia como a NUSAM a que se sumen a este proceso, a este movimiento, porque el objetivo es construir una ley de salud mental para Chile que garantice los recursos para que los usuarios puedan vivir mejor, para que tengan una mejor calidad de vida. La Valentina estuvo en mi casa, weón, con el pololo, un chascón, pata arquea, chico, hijo de marino, weón, cabra culeada, weón. Así que no, yo le dije, córtala con esta weón. Estuvo 4 años andando con un infante marino subteniente, weón, no sé dónde lo sacan, voy a tener que obviar parte de mi familiaridad para atrás, entendí Lucho, pero no, ya, digamos que fue y lo pasó bien y se fue a su casa en Concepción. ¿Quién más quiere hablar? Pero en estos días, incluso respecto de la ley antiterrorista, ya sabemos todo por dónde viene el terrorismo de uniforme. Se ve la disposición del Ejecutivo y otros políticos la necesidad de invocarla a propósito de una bomba de bajo poder explosivo en un carro del metro sin pasajeros. Un artefacto al que habrá que reconocerle haber dejado al descubierto otra vez la vigencia represiva de nuestro ordenamiento jurídico policial, de cuanto siguen vigentes aquellas prácticas del terrorismo de Estado en nuestras leyes y el carácter o ADN de quienes dicen velar por la seguridad pública. Así como en nuestras relaciones internacionales se convoca a los cancilleres de Pinochet, de Sebastián Piraña Piñera y de los gobiernos de la Concertación para consensuar una política de Estado, no sería de extrañarse de que las autoridades del Ministerio del Interior y de la secretísima ANI pudieran visitar a Manuel Contreras y a sus secuaces, hallarto aquí en Playa Ancha, para ilustrarse de lo que habría de hacer para bajarle el moño a los mapuche o hacer frente a una posible escalada de violencia. Ganas deben tener algunos de ellos en quienes descubrimos las mismas palabras y actitudes de los más virulentos represores de entonces y cuyos oficiales en actual ejercicio discurren regalarle un corvo a uno de nuestros seleccionados de fútbol a fin de reconocerle su coraje deportivo. Es decir, aquella arma dilecta de los valientes soldados chilenos con la cual acostumbraban vaciarle las vísceras a sus enemigos. Más tarde lo harían con los perros y los gatos. Lo que no nos causa tanta sorpresa, en cambio, en que las enmiendas consensuadas por el duopolio senatorial en relación a la reforma tributaria se hayan pactado en el living de la casa de un renombrado empresario y no dentro del recinto del poder legislativo. un detalle que también nos señala con claridad dónde y quiénes toman las decisiones económicas en nuestro país, aunque enseguida nuestros diputados y senadores sellen con sus votos la lealtad que le deben a quienes los financian para ganar las elecciones, darle cobertura en los grandes medios de comunicación y reiterarlos hasta por 7 o 7 periodos de sus cargos, de 6 a 7. Cuando la presión social exige una carta fundamental democrática, no es de extrañarse tampoco que otro senador oficialista, o más bien un connotado senador de la República, discurra mofarse de la posibilidad de una asamblea constituyente, advirtiéndonos que también esta sería cupular, puesto que no podría estar integrada por los 17 millones de chilenos. Claro, nada puede parecerle más amenazante a muchos políticos que una instancia democrática desahucie la representatividad que se arrogan gracias al sistema electoral cotado y excluyente en que se encuentran tantos tiempos arrellanados. Sin duda que una constituyente sería un enorme forado a su sistema de repartijas y correlaciones de fuerza para administrar y profitar del Estado. Aunque ya se asume que tendremos una discreta reforma tributaria en que la distancia entre pobres y ricos seguirá pronunciándose como una caída, muchos temen que las demandas educacionales terminen también en un estofado cuyos ingredientes y adobos sean pactados por la misma cocinería política. Tal parece asimismo que tampoco la actual administración nos conducirá a una reforma en serio a los sistemas de ISAPE y AFP, a donde, al igual que la lucrativa realidad de la educación, las inversiones y cotos de casa de quienes financian la política popular lo llevará a defenderse con dientes y uñas, además de emprender una nueva campaña del terror. Rompió el ávido su cántaro, ya no hay médico en lo póstumo. Impondrán célebre los cándidos su vorágine más poética, su vorágine. Vive en esta plebe autóctona como un desolado páramo, viéndose tan misera y decrépita, sin un santo en la cúspide, sin un santo fiel, sufriendo leyes maléficas. No hay más que subir los ánimos al compás de un danzar telúrico, al cielo gritar nuestros cánticos, al cielo gritar. Siento que por lo empírico se ha enloquecido la brújula, el clamor que tuerce los estómagos, va susando al fin los espíritus, va susando al fin. Cándido, tu vieja ternura, úsala para revertir tu Estamos con efectos especiales aquí, estamos con unos truenos del terror. Bueno, voy a leer una noticia que me entregó Luna, que se ve bastante interesante. Y dice así: Justicia absuelve a Víctor Montoya, por Héctor Arellana y Paula Correa. En la decisión, el tribunal aseguró que las pruebas no comprueban que Montoya fue el autor del ilícito. El abogado del relacionador público y único imputado en el caso de instalación de artefacto explosivo en un retén de carabineros en la zona sur de Santiago, aseguró que las actuaciones de la policía y el Ministerio Público repiten el libreto del caso Bombas y se abren nuevos cuestionamientos a la aplicación de la ley antiterrorista. Esta mañana, el Tribunal Oral, en lo penal de Puente Alto, absolvió a Víctor Hugo Montoya Encina, acusado por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur de ser autor de la colocación de bomba en el retén Las Vizcachas de Carabineros, hecho ocurrido el 9 de febrero de 2013. Por no comprobarse su participación en los hechos, el tribunal liberó de todos los cargos al relacionador público, que arriesgaba una condena de 6 años de presidio. Los jueces, además, descartaron la calidad de terrorista del delito. Pese a su libertad, su madre, Lidia Encina, confirmó que emprenderán acciones legales, ya que su hijo permaneció privado de libertad durante 16 meses. Y finalmente, el mismo Víctor Hugo Montoya se refirió a quienes lo juzgaron luego de haber salido en libertad. Acusó que vivimos en presencia de terroristas amparados por el Estado que se dedican a encarcelar a cualquiera de nosotros. Y agregó que el Estado y los fiscales debiesen ser fiscalizados por el pseudo trabajo que realizan. Alegatos finales. El miércoles se realizaron los alegatos de clausura en el juicio oral contra Montoya, el único imputado por la última causa por terrorismo de la Fiscalía, quinto proceso en que se ha invocado la ley antiterrorista. La Fiscalía Regional Sur y el persecutor, a través del testimonio de testigos protegidos y otras pruebas, lo acusaron del delito de colocación de artefacto explosivo terrorista y pidieron 5 años y 1 día de cárcel, imputación a la que se sumó la Intendencia Metropolitana, que solicitó 15 años. En la audiencia final del juicio oral, el capitán de Inteligencia Nacional, Gerardo Mediavilla, ha aceptado que no existen pruebas concretas de su participación en el hecho, pero enfatizó que las pruebas encontradas en su domicilio y el veganismo que practicaba lo vinculan a grupos dedicados a la instalación de artefactos explosivos y actos terroristas. Indicó que el material incautado al imputado tiene la animosidad de atacar la figura del control social, policía de investigaciones, el Ministerio Público, los juzgados. Y aseguró que, en esa mezcla de términos o de definiciones, sí tendría vinculaciones con estos grupos en cuanto a las técnicas de preparación y ejecución. Dentro de los artículos personales en el domicilio de Montoya ya se encontraban el libro La moral anarquista, folletos de tocatas, documentos alusivos al caso Bombas y su computador, en donde, entre muchos documentales, reparan en uno sobre la organización vasca ETA y otros instructivos sobre cómo armar bombas y armas. El abogado señaló que sobre la base de la prueba producida por el Ministerio Público, no es posible probar la participación de Víctor Montoya en la explosión de este artefacto explosivo. Esto, conforme a las reglas generales de la litigación, lo contenido en el Código Procesal Penal y que da cuenta que las policías no hacen bien su trabajo. Faltan al profesionalismo, alteran los hitos del suceso y otros temas que ya nos tienen acostumbrados en este tipo de juicios, aseguró. Román agregó que en el quinto antecedente de la invocación de la ley antiterrorista se siente un precedente para la comunidad política y jurídica vinculada sobre el cuestionamiento de la normativa. El diputado PC Hugo Gutiérrez, miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, dijo que la ley es y totalmente ilegítima, se hace inadecuada su utilización, y por ello recomendó que, tal como ampara el Derecho Internacional de Derechos Humanos, no se utilice esta norma. Aconsejó entonces que primero se derogue la existente y se elabore una norma adecuada, pensando en los estándares internacionales. Y agregó que, mientras eso no ocurra, no se debe solicitar su aplicación al Ministerio Público ni del gobierno de turno. Para el parlamentario es necesario precisar el bien jurídico a proteger, emplear métodos que respeten las garantías del debido proceso, amparar la jurisdicción de las decisiones del Ministerio Público, entre otras medidas. Frente a esto, un grupo de expertos externos, convocados por el Ministerio del Interior, tendrá un plazo de 90 días para elaborar una propuesta que cambie la actual legislación, cuestionada por varios sectores políticos y organismos internacionales como la ONU, que criticó su uso por parte del Estado en casos relacionados con las reivindicaciones del pueblo. ¿Qué podríamos tratar, a ver, sobre este tema de lo que has leído? O sea, a ver, resumiendo, ¿de qué se trata todo el contexto? Que en el fondo todos los que tengamos una posición como antisistema podemos ser posibles terroristas ante los ojos de esta ley. O perseguidos también, o sea, como que las pruebas que supuestamente eran las que lo imputaban eran súper absurdas, pues desde flyers de tocata hasta practicar veganismo, o sea, ¿desde cuándo como que...? ¿Estaría inculpada? No, culpable, así, todo el rato. Pero, no sé, ojalá que en realidad se pueda hacer algo este año como para que esta ley pueda ser como, no sé, olvidado, o que deje de tener como... de regir, porque en el fondo es como aplicarte toda la injusticia de la ley. Yo creo que... Bueno, esa noticia responde justamente a las vergüenzas de lo que han sido los gobiernos últimamente, eso de inculpar a la gente antes de tener pruebas. El caso Bomba fue claramente un caso de montaje, de hecho tengo la... conocí a una de las personas que está implicada ahí y las pruebas eran ridículas, pues, de tener pósters así como alusivo a algo que pudiera sonar subversivo, el tema de seguirte como por Facebook, ese el tipo de obra que dijeron que le había pegado el carabinero, que le sacaron los dientes en la última marcha en Santiago, es como que todo puede ser prueba de cualquier estupidez, así como la falta de seriedad y justamente como dice la nota, fiscalización de los propios fiscalizadores, es como realmente ridículo. Bueno, personalmente me parece vergonzosa la actitud tomada por las autoridades. Siento que desde el periodo dictatorial hasta la fecha no se ha evolucionado mucho en el hecho de que en dicho tiempo se inculpaba a gente por motivos también ridículos, como lo era tener algo alusivo al Partido Comunista. Puta, la práctica en estos momentos es la misma. Se inculpa a las personas por el simple hecho de tener un estilo de vida que es diferente al que la autoridad, al que la... lo imperante promueve. Entonces me parece ridículo, me parece una falta a la moral y altamente reprochable. Thank you. La siguiente es una carta pública titulada como, comillas, ¿por qué me siento a punto de quemar mi pasaporte israelí? Escrita por la periodista israelita Mira Ber-Hillel, en la que se dirige a los parlamentarios también israelita Ayelet Shaked, quien hace unos días publicó en su Facebook su anhelo de hacer desaparecer a los hogares donde se cría las serpientes, manera en que se refiere a las familias de los combatientes palestinos, los hogares donde se cría las serpientes. Esta es su carta íntegra. Ella es joven, es bella, se graduó de la universidad como ingeniera computacional. Ella es una parlamentaria judía israelita y el motivo por el cual llego a sentirme a punto de quemar mi pasaporte judío israelí tras sus ojos inmensos y su rostro inocente acecha el ángel de la muerte. Ayelet Shaked representa a la extrema derecha del partido Jewish Home, judíos casa judío, o la casa judía hebreo en el parlamento. Su postura es aún más derechista que la de Benjamin Netanyahu, por difícil que resulte creer que algo así fuera posible. El lunes Shaked citó en su página Facebook: detrás de cada terrorista se encuentran docenas de hombres y mujeres sin los cuales él no podría involucrarse en el terrorismo. Todos ellos son combatientes enemigos y ciertamente deben morir. Esto incluye también a las madres de los mártires que envían a sus hijos al infierno entre flores y besos. Los hijos deberían seguir, nada sería más justo. Deben desaparecer como asimismo los hogares donde se crían las serpientes. De no ser así, muchas más serpientes pequeñas serían criadas. Una semana atrás, justo antes de que Mohamed Abu Kudair, de 17 años, fuera secuestrado y quemado vivo, aquí en Chile pasó algo muy parecido igual, en la dictadura, Shaked escribió: esta no es una guerra contra el terror, ni contra los extremistas, y ni siquiera contra la autoridad palestina. La única realidad es que esta guerra es entre dos pueblos. ¿Quién es el enemigo? El pueblo de Palestina. ¿Por qué? Pregúntele a ellos. Ellos comenzaron. Antes de que ese niño palestino muriera de la forma más horrible, ya lo había declarado Shaked un enemigo, y más tarde, sin ningún indicio de culpa o remordimiento, estaba llamando a la muerte de mujeres inocentes y a sus hijos aún no nacidos. Me hizo pensar en la hermana de mi madre Clara y sus tres niños pequeños que vivían en Cracovia en 1939, cuando los invasores alemanes, los nazis, decidieron que los judíos, todos los judíos, eran el enemigo y deberían ser eliminados sin eximir a las mujeres ni a las pequeñas serpientes que estaban criando. ¿Por qué? Porque a ellos comenzaron, podrían haber respondido a los nazis la misma pregunta. Cuando conocí a Clara ni a sus niños que murieron en 1942, sí conocí a mi tío Romek, que sobrevivió trabajando en la fábrica de Oscar Schindler, y a su esposa Jetty, que también pudo hacerlo gracias a los dominaba el alemán y simuló ser una distinguida señora germana que había expulsado de su hogar a un marido polaco y judío, en tanto intentaba sonreír educadamente a cada nazi. El hermano de mi padre Samuel y su joven familia fallecieron antes de que yo naciera. Escaparon de Berlín a Holanda, donde fueron capturados en el mismo campo de concentración donde murió Ana Frank. Sé lo que significa haber sido víctimas indefensas viviendo y muriendo bajo las botas de opresores racistas. Y sé que los israelitas de estos días no son las botas, no son víctimas, sino los perpetradores en la actual crisis. Sí, los hombres de Hamas son asesinos terribles y llenos de odio y pobres de Israel si ellos dispusieran de los medios necesarios para cumplir su cometido. Pero es un hecho que actualmente Israel dispone de los tanques bombarderos, artillería, ojivas nucleares y misiles de defensa dignos de Goliat, en tanto que la gente de Gaza una semana atrás no tenía nada y menos tiene hoy, cuando hasta sus hospitales y escuelas han sido bombardeados. Shaked ha logrado lo que quería. El número de víctimas fatales en Gaza ya asciende a los 100, y una de cada cuatro de ellas es un niño o una niña. Centenares de personas han sufrido heridas graves en un territorio donde los hospitales son atacados y los insumos médicos ya se agotan. En Israel, pese a toda la voluntad de Hamas, hasta aquí no ha sido registrada una muerte ni heridos graves, aunque un festejo de matrimonio fue interrumpido, según informaron los noticieros de la televisión. Y mientras las bombas caen sobre Gaza, adolescentes israelitas han tuiteado sus sentimientos políticos junto a selfies donde aparecen muy ligeramente vestidos. En dos tuits que luego fueron eliminados, podía leerse: muerte a todos los árabes trans, comentario homofóbico, y, entre comillas, que ustedes árabes sean paralizados y mueran con inmenso sufrimiento. Otros adolescentes tuitaron sus autorretratos con una breve muerte a estos árabes. Mirando estas caras angelicales, diseminando una retórica genocida, tomo mi pasaporte israelí y una caja de fósforo, no en nombre del pueblo mío, no en mi nombre. Esta carta fue publicada originalmente de Independence por Vinca Jackson 2014, 11 de julio. Comencé a Occidente y no solo a Occidente, sino al Oriente Medio, de que se podía conformar un Estado palestino independiente de fuera de la Franja de Gaza y Cisjordania. Y como la guerra al Líbano también fue cruenta, porque hubo chiitas, cristianos, musulmanes, palestinos, israelitas y de todas las creencias, fue una guerra como una cruzada así, porque por el poder del, no sé, por, y tonterías que hacían de por una causa que creían que era justa, cuántos miles murieron. Y ese era la parte, dejó un legado y fue como Mahatma Gandhi de Palestina. Como ya, Mahatma Gandhi fue de la India, liberó a la India de los británicos, ¿no, Juan? Lucho. ¿Lo es? Claro, claro. Del rey de la corona británica, y se independizaron. Y pues la paz y la razón y la fuerza. Yo pienso que lo que pasó en este momento en Gaza, en los palestinos, me imagino así como Yasser Arafat estando vivo, no se veían esta atrocidad de los judíos hacia los palestinos. Y lo otro que tengo que decir, que Yasser Arafat, como grande que fue y que es, fue algo así como el mariscal Tito en Yugoslavia, que cuando falleció se agarraron los croatas con los... ¿Cómo se llaman los otros? Los croatas y los serbios, y se hicieron harina. En este conflicto existen varias ramas. O sea, hubo, por ejemplo, después de que Yasser Arafat creó Al-Fatah, que era el primer grupo político militar que se creó en la defensa en la resistencia palestina, surgieron varios otros grupos más radicales, como el grupo, pero jamás tampoco jamás lo nombran como un grupo terrorista, qué sé yo, pero jamás es un grupo político. Jamás tiene parlamentarios en el Parlamento palestino, van a elecciones y de hecho tienen bastante fuerza. Entonces tiene un aparato militar que es el que ha estado enfrentando ahora a los israelitas. Pero el tema es bastante complejo, el tema de palestino-israelí. Acuérdense ustedes que en el año 48 se funda el Estado de Israel, y desde esa fecha hasta ahora han existido matanzas, han existido varias guerras. Entonces, no es un tema, esto que está pasando ahora no es un tema nuevo. Como les decía, el Estado de Israel es un Estado que ha aplicado el terrorismo de Estado, usando todo el aparataje del Estado para reprimir un pueblo como el pueblo palestino. Acuérdense ustedes también que el pueblo palestino está reducido en lo que es la Franja de Gaza, principalmente, donde la concentración de gente, el hacinamiento y todo es terrible, es uno de los más grandes. El hacinamiento, yo creo que peor del mundo, donde hay una población reducida a un territorio muy muy muy escaso, y ahora se está aplicando el terrorismo de Estado que practica Israel desde hace años. Si no, esto no es nada nuevo. Yo creo que ¿cómo puedo explicarlo? El golpe que le dieron los nazis a los israelitas, a los judíos, fue tan grave, pero si mataron en los campos de concentración y en la esta hostia que salía gas de la salía gas de, en los hornos, se echaron 6 millones y medio judíos. Entonces, ese el pueblo israel quedó, pero hoy tiene que quedar diseminado. Entonces, con el tiempo, quedaron con la rancha gorda. Hasta el día de hoy, los judíos siguen arrancando a los nazis. Y aunque si no son los nazis, van a ser los yugoslavos, van a ser lo esto, lo otro, lo otro. Esto no pasa en 70 años, esto va a pasar en 200, 500 años. Antes va a ser un recuerdo como la medallita milagrosa, ¿entendí? O sea, una onda, la sangre y todo lo demás. Así que yo pienso que el pueblo palestino, no es que yo le eche la culpa, pero yo sé que si los judíos no se hubieran sentido agredidos de un principio, desde la época de Yasser Arafat, cuando se estaba iniciando como guerrillero libertador, ahora se ven las cosas, no está él y le están pasando ya a su gente. Volviese a decir que cuando se formó el Estado de Israel, Dios también formó, se dijo que la Nación Unida que también Palestina debía tener su tierra. Y también los judíos, si vivieron el genocidio, ¿por qué practican el genocidio contra los pobres palestinos? Pues no abusan contra los pobres palestinos. Yo quisiera decir algo. Los judíos alegan contra el racismo, pero ellos son tan racistas como los nazis, porque Hitler utilizó el racismo de los judíos en su propio beneficio. Él lo utilizó como ejemplo para su propia idea racista. Los judíos, por ejemplo, le dan la nacionalidad israelí a los palestinos, los mantienen alejados ahí como seres inferiores, así, igual como lo hacían con los nazis con ellos. Así que los judíos tienen problemas que son racistas también, se casan entre ellos, se creen que son superiores también, igual que los nazis. Entonces está ese problema también. Ellos miran los partidos como inferiores, como que los mantienen alejados, no le dan. No. Corte musical. Quisiera tener alas para volar. Para volar, quisiera tener alas para volar, quisiera tener alas para volar. Para volar, cruzar por el espacio en libertad, cruzar por el espacio en libertad. En libertad, como los pajarillos, en libertad, que nadie me pregunte a dónde va. Caminos sin fronteras quisiera ser. Quisiera ser. Caminos sin fronteras quisiera ser. Caminos sin fronteras quisiera ser. Quisiera ser. Sin prisa ni motivo para volver. Sin prisa ni motivo para volver. En libertad. Quisiera ser espuma y olar en el mar. Olar en el mar. Quisiera ser espuma y olar en el mar. Quisiera ser espuma y olar en el mar. Olar en el mar. Que llega hasta la orilla y vuelve atrás. Que llega hasta la orilla y vuelve atrás. En libertad. Cada día al despertar. Al despertar. Un beso cada día al despertar. Un beso cada día al despertar. Al despertar. El año que te dé en el libertad. El año que te dé en el libertad. En libertad. Médicos apuestan por protección legal para terminar con concesiones. El Consejo Regional Santiago del Colegio Médico se prepara con argumentos jurídicos para lograr apoyo para la sumando apoyo de diversos sectores, especialmente de los trabajadores del Hospital Félix Bulnes, con quienes se oponen ferreamente al proceso de concesiones del sistema hospitalario. El Movimiento de Salud, por la directamente a la presidenta Michelle Bachelet que mantenga su credibilidad y cumpla el compromiso asumido de frenar el proceso de concesiones. La incorporación de lo privado en lo público nos ha traído una serie de problemas en términos de atención y de precariedad de empleo, pero hoy día creemos que nuestra primera demanda es bajar las concesiones, porque son el proceso más privatizador que se ha visto en la salud pública, dijo Karen Palma, presidenta de la Multigremial del Servicio Nacional de Salud Metropolitano Oriente. Por su parte, Iskia Siches, presidenta del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico, adelantó que el gremio está en alerta y convocó a una nueva asamblea para evaluar la situación. Por el momento, respecto a la reunión del Congreso, la doctora sostuvo que existe la sensación de que los analistas técnicos ya están sobre la mesa y es un hecho de que el proceso de concesiones es más caro, en su opinión. No se entiende que sea algo irreversible cuando hay vías legales para cambiarlo. Se están haciendo los estudios legales para poder presentar algunos recursos y también con el interés público que hay detrás de un proyecto como este. Se le debería dar a la presidenta todas las protecciones legales para poder bajar un proyecto que no es bueno para el país. Es decir, la molestia que hay porque no hubo participación de los médicos en cómo iban a hacer los modelos de concesión, agregó la especialista. Y Casillas añadió que algunos ejemplos como el Maipo, en Maipú y la Florida, hacen pensar a los médicos que esta será una concesión a La Sirena que va a tener problemas porque es una ley hecha para carreteras y que la complejidad de la atención clínica es tanto de nivel que resulta difícil que él andará como un reloj. Le damos un grato saludo de Radio Diferencia a toda la agrupación. Le mandamos un saludo grande, un abrazo fuerte y que tengan suerte a todos los funcionarios y usuarios de la salud del Hospital Salvador, médicos, psiquiatras y psicólogos y todos los contingentes, ya sea auxiliares y paramédicos del Hospital Salvador. Les damos un fuerte abrazo y suerte y que tengan todo el apoyo del mundo. Desde lejos de aquí al paraíso, el Plancha Chile, le mandamos un fuerte abrazo caluroso y todas las bendiciones del mundo para que salga con su cuestionario. Muchas gracias. Acompáñenme con el micrófono para que nos espiamos todos aquí juntos como esta radio que me vio nacer. Gracias. Dale nomás, Waldo. Ya, amigos, ya la transmisión de la radio va a terminar y nosotros nos despedimos. Y me despido deseándole muchos bienes y a mi familia, sobre todo a mi hermano, mi cuñada, mi sobrino y sobrina. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica